Bienvenidos. Este es el día número 253. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Que venga sobre nosotros con abundancia, por la pura misericordia de Dios, el don del Espíritu Santo. Que sea abundante ese amor en nosotros, para que haga como una nueva creación en nuestros corazones y nuestras vidas reformadas sean testimonio vivo de cómo el Señor hace nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 25. Bildad de Suach replicó diciendo: Su dominio es soberano y temible. Él hace reinar la paz en sus alturas. ¿Se pueden contar sus legiones? ¿Sobre quién no se alza su luz? ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios o ser puro un hijo de mujer? Si hasta la luna no tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos, cuanto menos el hombre, ese gusano, el hijo del hombre, que es sólo una lombriz. Bajo la tierra se retuercen las sombras, las aguas y los que habitan en ellas. El abismo está desnudo ante él y nada cubre a la perdición. Él extiende el norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada, encierra el agua en sus densos nubarrones y las nubes no se rompen bajo su peso. Oscurece la faz de la luna llena, desplegando sus nubes contra ella. Trazó un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite mismo de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo vacilan, presas de terror por su amenaza. Con su fuerza reprimió al mar, con su inteligencia quebrantó a Rahab. Con su soplo despejó los cielos, su mano traspasó a la serpiente huidiza. Y esto no es más que un vestigio de su poder. ¿Qué eco tan débil percibimos de él? ¿Quién entenderá entonces su poderío atronador? Job replicó diciendo: ¿Qué bien has ayudado al débil y socorrido al brazo sin fuerza? ¿Qué bien has aconsejado al ignorante y enseñado la prudencia al simple? ¿A quién le has dirigido tus palabras y quién inspiraba lo que salió de ti? Job continuó pronunciando su poema y dijo: Por el Dios viviente que me priva de mi derecho y por el Todopoderoso que me llenó de amargura, mientras haya en mí un aliento de vida y el soplo de Dios esté en mis narices, mis labios no dirán nada falso, ni mi lengua pronunciará una mentira. Lejos de mí darles la razón a ustedes. Hasta que expire, no renunciaré a mi integridad. Me aferré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no se avergüenza de ninguno de mis días. Que mi enemigo tenga la suerte del malvado y mi adversario la del hombre injusto. Porque, ¿qué puede esperar el impío, aunque suplique, aunque eleve su alma a Dios? ¿Acaso Dios escuchará su grito cuando le sobrevenga la calamidad? ¿Se deleita él en el Todopoderoso e invoca a Dios en todo tiempo? Yo los instruyo sobre la conducta de Dios, no oculto las intenciones del Todopoderoso. ¿Por qué se pierden en pensamientos vanos? Si todos ustedes ya lo han comprobado, ¿por qué se pierden en pensamientos vanos? Esta es la parte que Dios asigna al malvado, y la herencia que los violentos reciben del Todopoderoso. Si tienen muchos hijos, la espada los espera, y sus vástagos no se saciarán de pan. A los que sobrevivan los sepultará la muerte, y sus viudas no llorarán. Si él acumula plata como polvo y amontona ropa fina como arcilla, que siga amontonando, un justo se vestirá con ella, y un inocente heredará la plata. Se edificó una casa, como la araña, como la choza que hace un guardián. Se acuesta rico, pero es por última vez. Abre los ojos y no queda nada. En pleno día lo asaltan los terrores y por la noche lo arrebata un torbellino. El viento del este lo levanta y se lo lleva, lo barre del lugar donde habita, se lo hostiga sin compasión y tiene que huir de la mano que lo hiere. La gente aplaude por su ruina y se lo silba por todas partes. Hay un sitio de donde se extrae la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca del polvo y la piedra fundida da el cobre. El hombre disipa las tinieblas y explora hasta el límite más extremo la roca lóbrega y sombría. Gente extranjera perfora galerías ignoradas por el pie del caminante. Allí, lejos de los mortales, oscilan suspendidos en el vacío. La tierra de donde sale el alimento se transforma en su interior como por el fuego. Sus piedras son el lugar del zafiro y contienen polvo de oro. El ave de rapiña no conoce ese camino y el ojo del buitre nunca lo vio. No lo pisaron los animales feroces ni el león anduvo por él. El hombre extiende su mano al pedernal y conmueve las montañas hasta su raíz. Abre túneles en la roca y ve toda clase de piedras preciosas. Explora las fuentes de los ríos y saca a luz tesoros escondidos. Pero la sabiduría, ¿de dónde sale? ¿Y cuál es el lugar de la inteligencia? El hombre no conoce su camino ni se la encuentra en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar no está conmigo. No se puede dar oro fino a cambio de ella, ni se la compra a precio de plata. No se la evalúa con oro de Ofir, ni con ónix precioso o zafiro. No se le igualan ni el oro ni el cristal, ni se la puede cambiar por vasos de oro. Los corales y el cuarzo, mejor ni nombrarlos. Y adquirir la sabiduría vale más que las perlas. El topacio de Kuz no se le iguala ni se la puede evaluar con oro fino. La sabiduría entonces, ¿de dónde viene? ¿Y cuál es el lugar de la inteligencia? Ella se oculta a los ojos de todos los vivientes y se esconde de los pájaros del cielo. La perdición y la muerte dicen, solo su fama llegó a nuestros oídos. Dios es el que discierne sus caminos y solo Él sabe dónde está. Porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve todo lo que hay bajo el cielo. Cuando Él daba consistencia al viento y fijaba las medidas de las aguas, cuando imponía una ley a la lluvia y un camino al estampido de los truenos, entonces Él la vio y la valoró, la apreció y la escrutó hasta el fondo, y dijo al hombre, «El temor de Dios es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Ella protegió al primero que fue formado, al Padre del mundo, que estaba solo cuando fue creado, lo liberó de su propia caída y le dio la fuerza para dominar todas las cosas. Pero un injusto que por su ira se apartó de ella, pereció a causa de su furia fratricida. Y cuando por culpa de él las aguas anegaron la tierra, de nuevo la salvó la sabiduría, guiando al justo sobre una simple madera. Cuando las naciones por su perversión unánime fueron confundidas, ella reconoció al justo, lo conservó irreprochable delante de Dios, y lo hizo más fuerte que la ternura hacia su hijo. Cuando eran exterminados los impíos, ella libró a un justo, escapado del fuego que caía sobre las cinco ciudades. En testimonio de semejante perversidad, humea allí todavía una tierra desolada. Los arbustos dan frutos que no llegan a madurar, y como recuerdo de un alma incrédula, se alza una columna de sal. por haberse apartado del camino de la sabiduría, no solo tuvieron la desgracia de no conocer el bien, sino que además dejaron a los vivientes un momento de su locura para que sus faltas no quedaran ocultas. La sabiduría, en cambio, libró de las fatigas a sus servidores. Al justo que huía de la ira de su hermano, ella lo guió por senderos rectos, le mostró la realeza de Dios y le dio el conocimiento de las cosas santas. Lo hizo prosperar en sus duros trabajos y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. Lo asistió contra la codicia de sus exploradores y lo colmó de riquezas. Lo protegió contra sus enemigos y lo defendió de los que acechaban contra él y le otorgó la palma en un rudo combate para que supiera que la piedad es más poderosa que todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 24 al 46. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí, y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, le dijo Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó alguna cosa? Nada, respondieron. Él agregó: pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve, el que tenga una alforja, que la lleve también, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura: fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Señor, le dijeron, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren, para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.